No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Una cirugía de rutina, dice el médico con talante despreocupado, como con la intención de amortiguar nuestra inquietud. Sin embargo, no lo logra. Nuestro rostro refleja un sinfín de preguntas que no alcanzamos a concretar. Sobre todo él, que se va a someter al procedimiento y que yace en la cama con la batita abierta detrás y en espera de que lo trasladen al quirófano. El silencio reina en la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. Y de pronto entra ella. No solo se le mira tranquila, sino que transpira buena vibra y energía. Así, sin más, nos saca una sonrisa y le da consuelo al que espera. Literalmente ilumina una habitación ensombrecida. Yo la observo. Lleva un aparato para medir la presión y mientras lo emplea, bromea un poco con el paciente. Coloca magistralmente unas medias en las piernas mientras le sonríe y posteriormente acomoda su cama mientras transforma el nervio precirugía en un ambiente relajado. Qué importante su labor, qué persona tan entregada a su trabajo, qué amor por su profesión, pero sobre todo, qué gran cosa su actitud. Es Betty, la enfermera que le asignaron en este procedimiento quirúrgico que, por más que el médico afirme que es de rutina, ha logrado romper hasta con nuestra propia vida y nos ha reunido en torno a Roberto, afirma Vera, una querida amiga. Es Betty, la enfermera que le asignaron en este procedimiento quirúrgico que, por más que el médico afirme que es de rutina, ha logrado romper hasta con nuestra propia vida y nos ha reunido en torno a Roberto, afirma Vera, una querida amiga. En México existen cerca de 302 mil personas que se dedican a la enfermería, una profesión que empezó como oficio y que hoy es reconocida como una licenciatura. El 6 de enero, de acuerdo con la historia, el doctor José Villagrán, director del Hospital Juárez, expresó que las enfermeras eran un regalo de los Reyes Magos para los enfermos y por eso, desde 1931, cada 6 de enero se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Las enfermeras, ángeles blancos, vuelven más amables los tragos amargos, los tropiezos de nuestra salud y son parte de un equipo especialista en el cuidado de los pacientes que hoy están en constante capacitación y actualización de conocimientos. Es un trabajo de hombro con el médico, donde se identifican situaciones que comprometen la salud del paciente y se toman decisiones. Los enfermeros y enfermeras alientan, cuidan y protegen. Son personas capaces de sentir el dolor y la angustia tanto del paciente como de sus familiares. Son bondadosas, tolerantes y están dispuestas a aprender más de enfermería y medicina. Las enfermeras deben ser afectuosas y empáticas, pero sobre todo profesionales. Hay que ser valientes por encima de todo. Somos responsables ante la ley de cualquier medicamento o tratamiento que administremos y de cualquier daño que estos ocasionen. Debemos negarnos a cumplir una orden del médico si creemos que está equivocada o que escapa a nuestras competencias. Esto lo afirma Bárbara Reineke, una enfermera estadounidense. Hoy, la enfermera tiene que saber cuándo decir que no al médico y cuándo insistirle que vea al paciente, pero también ser capaz de digerir cualquier cosa si ella se equivoca. Salimos del hospital con gusto, Roberto en recuperación y todos nosotros, su familia, confiados. Betty nos mira desde la puerta y extiende su mano contenta. Gracias, Betty. Gracias a todas las enfermeras y felicidades en este su día. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.